gracias a Portecolores, a Portecolores. si extrapolamos las temporadas en las que las victorias tenían dos puntos, también se obtendría ya la mayor puntuación, superando la de la temporada 87-88, que hubiera sido la de las dos últimas dos primeras. De leche, extrapolando esa puntuación, hubiera sido 79 puntos. Y es cierto, además, otro récord, el Elche le saca 12 puntos al segundo clasificado en Girón, a 8 jornadas de final, que es la mayor distancia entre primero y segundo de la tabla a esta estructura de competición en la historia del club. Le saca 3 al tercero, que es por ejemplo el Alcorcón, primero que más tiempo de la vuelta a 8 jornadas de final, que es también la mayor distancia entre primero y tercero a estas alturas de competición. Si a ello añadimos que el Elche en esta jornada 32 igualado y las 34 jornadas consecutivas, el récord absoluto de jornadas consecutivas como liga que tenía el Atlético de Madrid en el 90-90 y que en el tiempo fue contra el Atlético ha batido y continúa hasta el 38, que por aquí no mal Thank you.

puedo hablar de este tema, pero no Thank you. Thank you.